Hola, ¿qué tal? Buena tarde, rosqueros y rosqueras. Aquí estamos, un lunes más, y esto es Radio Contrabanda. Ya mismo suena la canción. Eso, cabrón, mi jefe es un cabrón, nuestra sintonía, y ahí entra, pero no la vamos a dejar. Estamos en directo, hoy es lunes 27 de agosto del 2018. Esto es vuestro programa Radio Rosco, el programa que hacemos los trabajadores y las trabajadoras de autobuses de TMB para los usuarios y usuarias del transporte público. Y este es el programa número 32. Primero pediros disculpas porque el pasado lunes, día 20, no pudimos realizar el programa por dificultades técnicas y de otros motivos. Y bueno, eso lo dicho, yo sé que esto es un sinvivir, este programa es un sinvivir para mucha gente. Espero que para vosotras y vosotros simplemente sea una forma de información, de compartir cosas. Y para la dirección de la empresa y para el Ayuntamiento de Barcelona sí que sea un sinvivir. Bueno, pues vamos a presentar aquí a nuestro amigo, el hombre que hoy ha venido diciendo que tiene un montón de sorpresas para todas y para todos. Sí, sí, sí. Hoy hay mucha actividad ya en las cocheras y vamos, tenemos muchos temas aquí que tratar. Vale, pues de momento vamos a recordar, para que no se os olvide, el número de intervenciones en directo, que es el 93-013-95-33, repito, 93-013-95-33, y si me queréis enviar un WhatsApp, ya sabéis, soy el Ramiro, y esto es el 644-258-235, 644-258-235. Bueno, vamos a empezar con una cosa que ha entrado en vigor hoy, que es que desde el 27 del 8 hasta el 11 del 9, dentro del tema del equilibrado de plantillas, en las cocheras empieza a hacerse la recogida de los partes para quien quiera utilizarlos, el quiera trasladarse de cochera. Recordar que esto entrará en vigor el 1 de octubre del 2018, que si queréis más detalles, como siempre os dirijo o redirijo hacia la página web de CGT Bus, que ahí está súper bien detallado en el artículo que ponemos del día 2 de julio, en el que hablamos de las fechas de escogidas. Al final del artículo ya veréis que hay un link para que podáis llegar en concreto a lo que es todo el tema de las fechas. Ya sabéis que por radio, por mucho que sea muy buena nuestra intención o mala, según qué casos, no podemos, o se hace un poco tedioso el dar todos estos datos. Bueno, os redirigimos al artículo de la Comisión de Explotación del día 2 de julio del 2018, que está en la página web de CGT Bus. Pero bueno, resumidas cuentas, lo más actual lo estamos aquí dando, como casi siempre, que es que a partir de hoy y hasta el 11 de 9 se empiezan a recoger partes en las cocheras para el equilibrado de plantilla. Pues no os olvidéis, todo aquel que quiera cambiarse de cochera, pues ya sabe, a pedir el parte a su oficina de turno y a rellenarlo. Que luego no digáis que no os hemos avisado. Exacto. Lo tenéis que hacer ya. ¿Tú ya lo has hecho, Merca? No, tú ya no quieres ningún cambio de estos así. No, yo ya. ¿Tú ya? La jubilación. ¿Es lo único que quieres? Por cierto, está muy bien esa iniciativa que se está llevando desde el sector de transportes de CGT, que es el tema de pedir la jubilación a los 60 años de los profesionales. Sí, de eso también vamos a hablar hoy. Era una de las sorpresas que tenías. Si quieres, vamos. Bueno, aquí hemos preparado el programa y los que estéis interesados, pues hoy vamos a hablar de la jubilación a los 60 años, vamos a hablar de que ya han vuelto los sindicalistas, no todos, pero hoy ya pululan por las cocheras, ya empiezan con los regalitos de cara a las elecciones, de todo eso vamos a hablar, y vamos a hablar también de una cosa muy bonita que ha pasado hoy en la línea 6, pero todo a su tiempo. Oh, Merca, pues nada, de momento, para que todo eso vaya madurando poco a poco, vamos a poner una canción de la Aretha Franklin, así ya de entrada. Ya sabéis que murió el día, a ver que lo tengo por aquí anotado, que en mi cabeza todo pasa y todo vuela. El día 16 de agosto del 2018 murió Aretha Franklin. Y bueno, es una forma de aquí rendirle respeto y homenaje a esta mujer por su voz y su actitud en muchas cuestiones. Pues os voy a poner una que se llama Respect, hablando de respeto, que es del año 1967. Allá va, Aretha Franklin, Respect. Bueno, pues aquí hemos tenido a la Aretha Franklin, voz potente donde las haya, voz bonita, y bueno, pues nuestro pequeño homenaje, que ya como el lunes pasado no pudimos hacer el programa, hoy lo estamos haciendo y le estamos dedicando esta canción. Y luego también pondremos otra canción suya. Ya recordad que el pasado lunes 16 de agosto no pudimos hacer el programa. Pues bueno, luego buscaremos otra cancioncita suya y vamos a darle voz al pueblo. Con lo que a mí me gusta darle voz al pueblo. Y hoy tenemos aquí al pueblo porque, vamos, lo tenemos de traje de faena, que ha estado esta mañana en las 6. Sí, como casi cada día. Hoy, lo que te digo, ya me ha sorprendido porque ya empiezo a ver a los sindicalistas de turno de mi cochera. Hemos estado todo el mes muy tranquilitos, pero hoy ya estaban por ahí. Hay una novedad. Empiezan los regalitos de cara a las elecciones. Comisiones Obreras está ahí repartiendo, ¿cómo se llama eso? Una funda, nevera, para que el agua no se caliente. Ah, yo cuando hablaba de funda pensaba en un preservativo. Pero bueno, no está mal que repartan preservativos, es una buena cuestión. Y de color rojo, porque todavía tienen los colores. Es lo único que les queda. Bueno, es lo único que les queda. Me lo has quitado de la boca porque luego otra de las primicias que tenemos por ahí. Sí, vamos a hablar de Comisiones Obreras. Exacto. ¿Sabes? Bueno, pues ¿qué? Han vuelto de vacaciones, han vuelto los sindicalistas a las cocheras. Y ya estaban allí, pues, hablando de sus vacaciones y esas cosas. Pero vamos al lío, porque la vida de los sindicalistas a nosotros no nos interesa. Hoy ha habido una cosa curiosa en la cochera del Triangla, que si se aplicara el reglamento de sanciones, yo creo que algún cegol tendría que estar sancionado. Recordar que a los autobuseros nos sancionan si tenemos un accidente dentro de la cochera, le damos a una columna, rompemos un cristal, vienen y nos dicen, pues te meto 3 días de chocolate, y encima nos dicen que, mira, tu avería le ha costado a la empresa 1.200 euros o 800 euros, ¿no? Pues hoy ha pasado algo por culpa de un cegol que le ha costado dinero a la empresa, pero ya os aseguro de que no le van a hacer ningún tipo de expediente. Hoy tendrían que haber empezado nuevos horarios en la línea 6, como en otras líneas, porque ya se sabe que a partir de hoy ha vuelto mucha gente a Barcelona y mucha gente ha vuelto a trabajar, con lo que se preveía, como así ha sido, que íbamos a tener más pasaje. Como se ve que no tenían gente, han tenido la brillante idea de que toda la línea 6, que siempre circula con estándar, meterle articulados. Guay, mola, y hemos salido toda la línea 6 con articulado. Claro, todos los conductores, cuando nos iban dando el articulado, digo, oye, ¿seguro que he articulado en esta línea? Sí, que lo ha dicho el cegol. Bueno, pues cuando se líe ya dará la solución. Y efectivamente, todos los articulados han tenido el mismo problema. En el final de Pueblo Nuevo, si metes el articulado, o cierras la calle o cierras un parking que tiene muchísimo tráfico, que no para de entrar gente, ¿no? Pitidos y más pitidos. ¿Solución? Pues nada, a partir de la primera vuelta, maniobras corriendo para el final de la línea 6 en Pueblo Nuevo con estándar y cambiándole los articulados a los conductores. Todos los articulados se han retirado y han entrado otra vez los estándar. Bien, hasta ahí la anécdota. Pero ahora vamos a la crítica. El cegol no sabe, no conoce su línea. La tendría que conocer, ¿no? ¿No sabe que en el final de Pueblo Nuevo no puedes meter un articulado? A no ser que hayas hablado ya con los vecinos y digas, bueno, mira, te anulo el parking hasta que se arregle esto. Como no se había arreglado nada de eso, pues un montón de gente ha tenido que salir de la cochera con esos estándares. ¿Cuánto vale eso? Eso vale dinero, ¿no? Uh-huh. Que salga gente. Sí, que salga gente, que salgan coches, que vuelvan coches. Eso vale una pasta. Aparte del tiempo que utilizas, aparte de la gente que la está en teoría de maniobra y que tendría que ir para realmente emergencias. Pues nada, eso como cosa curiosa ha pasado en mi cochera. Y ya os adelanto que ahí se va a quedar, ¿no? Supongo que el Cegol ya se acordará para el año que viene o para otra ocasión que no puede meter articulados en la línea 6. Uh-huh. Vale, pues nada. Esa era la anécdota. Ahora vamos a lo serio. A lo serio. A jubilación a los 60 años. Sí. ¿Cómo está el tema? ¿Cómo está el tema? Sé que desde CGT se ha estado movilizando el tema, desde el sector de transporte, porque a nivel de toda la península ibérica tenemos el sector de transporte, ¿no? Sí, sí. Hace más de un año que tenemos constituido el sector de transporte por carretera y urbanos. Tanto de mercancías como de pasajeros. Todo, pues, donde estamos los profesionales del volante, ya digo, sea de ciudad, sea interurbano, sea de mercancías o sea de personas. Y uno de los acuerdos de la última asamblea que hubo del sector era empezar a luchar por la jubilación a los 60 años para los profesionales de la conducción. Ya se han dado varios pasos, de momento la cosa está así en stand-by, se ha realizado una propuesta que con las consignas de esa asamblea la ha ibanado y la ha hecho los servicios jurídicos de CGT, que utilizando curiosamente la legislación actual, se puede, es posible, conseguir la jubilación a los 60 años de los conductores. Bueno, esta propuesta se ha llevado ya al Ministerio para que se la estudien y se le ha pedido reunión al Ministerio para hablar del tema. Claro, nosotros, pues como sindicato que parece que no le cae muy bien al poder, no nos han contestado todavía. Pero bueno, ya pensábamos que eso podía pasar. Ahora, en el mes de septiembre va a haber una próxima reunión del sector en la que ya decidiremos los pasos a seguir. Cada vez son más las secciones sindicales que se están apuntando a este proyecto a nivel de todo el Estado y la idea que hay es que si no hay una contestación por parte del Ministerio y no se ponen las pilas para conseguir la jubilación a los 60 años, la idea que hay es el año que viene empezar con las movilizaciones a nivel estatal para conseguir la jubilación a los 60 años. Y yo por mi parte apunto que está plenamente justificado el solicitar esa jubilación a los 60 años. Evidentemente, con el paso del tiempo, nuestros reflejos, nuestras condiciones que teníamos al principio... Solo hay que vernos a nosotros dos, Ramiro. Ya no somos lo que éramos. No, pero bueno, es un problema también de que nosotros podemos ir como individualmente por este mundo y lo que suceda nos afectará a nosotros, pero lo que suceda en nuestro tiempo de trabajo nos afectará o puede afectar de forma negativa a la persona que utilice o las personas que utilicen el transporte público. Y en el fondo también nos puede afectar a nosotros como personas y trabajadores que consideramos que nuestro trabajo es llevar en buenas condiciones y en condiciones óptimas de seguridad a la gente de un lado para otro, ¿no? Sí, desde luego, si algo se exige en nuestro trabajo es tener reflejos. Uh-huh. Y eso, los reflejos, está demostrado que con los años pues cada vez vamos teniendo menos reflejos. Uh-huh. Y una frenada a tiempo puede evitar una tragedia. Eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Bueno, pues de eso ya os iremos informando. Dentro de unas semanas ya habrán fechas para próximas reuniones y la decisión que también tomó la Asamblea de CGT Estatal es que teníamos que llevar esta propuesta al resto de sindicatos combativos del Estado. Ya hubo un acuerdo unánime, ni una sola persona dijo lo contrario, no queremos saber nada de Comisiones Obreras y UGT. Recordar que esta chusma fue la que nos ha retrasado la jubilación a los 67 años. Eso no ha sido una imposición del gobierno, eso fue pactado. Y ahora, pues no vamos a ir con ellos de la mano para pedir los 60 años. Sí, igual que en teoría ahora tenían que plantearse la reforma laboral que también firmaron y pactaron con esta gente, y de todo eso, nada de nada, ¿no? Nada de nada, tú lo has dicho. Nada de nada. Bueno, pues esto es Radio Rosco, desde Radio Contrabanda, todos los lunes en directo, desde el 91,4 de la FM... un programa que hacemos los trabajadores y las trabajadoras de autobuses TMB para los usuarios y usuarias del transporte público. Bueno, y otra noticia de estas. Vamos a ir haciendo una seria, una menos seria. Vale. Pero esta que viene ahora menos seria, no por ser menos seria, deja de ser seria. Sí. Esto ha ocurrido en Pamplona. ¿Sabéis dónde está Pamplona? Bueno, sí, por allá arriba, ¿no? Por allá arriba. Por allá arriba está. En una empresa de autobuses que se llama TCC. Ah. Transports Ciutat Comtal, que eso, curiosamente tienen la concesión del transporte urbano de la ciudad de Pamplona. ¿Y qué ocurre en TCC? Pues que TCC está participada por TMB. TMB es parte del accionariado de esa empresa. Pues este verano ha ocurrido una cosa muy curiosa. Resulta que allí los conductores, y digo conductores masculinos, solo tienen un uniforme, un pantalón de uniforme que les sirve para invierno y verano. Claro, con estas calores, ir con un pantalón de estos de invierno, acordaros que nosotros tenemos y eso pica, pues eso, que picaba mucho. Tanto es así que los compañeros de allí han pedido que les faciliten pantalones de verano, bermudas, pantalón corto, pantalón fino. La respuesta que les ha dado la empresa es que ellos tienen un uniforme y es el que tienen que llevar. Dijeron, pero bueno, las conductoras pueden escoger, aparte del pantalón, bermudas o falda. Contestación, es uniforme y es el que tienes que llevar. Pues un compañero de CGT dice, ah, sí, uniforme, y es uniforme oficial. Pues se presentó a trabajar con faldas. Vaya, con faldas ya lo loco. Sí, le pidió a una compañera la falda y estuvo trabajando todo el día con faldas. La que se lió, la marimonera. La marimonera, ya me lo puedo imaginar, ¿no? Primero... El comité de empresa, que es de los chungos, la comisión de seguridad, la comisión de igualdad de género, pim, pam, pim, pam. Resultado, le han metido una sanción de un día de empleo y sueldo. Bueno, aquí no se queda la cosa. Aquí no se queda la cosa y tendréis más noticias. A lo mejor en TMB también. Vale, porque recordar que en TMB evidentemente sí que tenemos uniformidad de invierno y de verano. Las compañeras tienen también uniformidad de invierno y de verano. Y ella dentro de esa uniformidad tienen el acceso a una falda. Y desde aquí hace tiempo estamos reclamando, como otras empresas de transportes, pues que se les dé la opción, como siempre, algo opcional a las personas que así lo consideren, a llevar unas bermudas corporativas para que nadie se enfade durante los tiempos de verano. Sí, sí, no estamos diciendo ninguna burrada. En países de clima mucho más frío que el nuestro, ya hay ciudades que cuando llega el verano tienen su pantalón corto, como puede ser Nimes, para los amigos. Sí, Francia. En Francia. Lo decíamos el otro día, en Valencia, a partir del verano del año que viene, también la MT de Valencia va a dar a quien lo quiera pantalón corto a los conductores, y me imagino que a las conductoras también. Y bueno, no estamos pidiendo ninguna burrada, ni el compañero de Pamplona tampoco ha hecho ninguna burrada, porque lo que ha querido manifestar con su acción es que se pegan 8 horas conduciendo y que menos que conducir en condiciones, no con unos pantalones que casi parecen de pana, ¿no? Sí, y recordar, cuando hablamos de que no estamos pidiendo ninguna burrada, estamos hablando del Ayuntamiento de Valencia, que es una coalición gemela de la que está gobernando el Ayuntamiento de Barcelona. Pero qué diferentes son, hijo bueno, mío. Ya, qué diferentes son. En muchos conceptos sabemos que son muy diferentes y diferentes. En fin, pues me parece la mar de bien. Al final, lo que contra la, digamos, la inacción o contra la indiferencia o la incompresión o la incapacidad de gestionar las cosas por parte de una dirección obsoleta y que realmente, como tú has puesto un pequeño ejemplo con la línea 6, son incapaces de saber quién gestiona esa línea, qué tipo de terminales tiene esa línea, poniendo articulados donde se pueden ir estándar, en fin. Bueno, peores son en tu cochera, que no saben ni dónde tienen la salida de emergencia. Bueno, sí que lo saben, lo que pasa es que lo que también queda demostrado es que, como ya lo dijimos en anteriores programas, por lo que sea, el caos organizativo y el caos económico hace tiempo que se ha adueñado de la cochera de Horta. El cerrar o inutilizar una salida de emergencia, que es la principal salida y entrada peatonal a la cochera de Horta, es una responsabilidad del CON y la dirección de Horta. Evidentemente, también, yo por otro lado, quiero decir que no solo es una responsabilidad corporativa, sino que es una responsabilidad de los sindicatos, como Comisiones, UGT y el SID, que teniendo sus delegados de Seguridad y Salud, no han hecho absolutamente nada. Bueno, sí hacen, reparten preservativos. Reparten preservativos de color rojo, ¿no? Pues no han hecho absolutamente nada, y era algo tan simple como hacer un formulario de riesgo percibido, ¿no? Ese formulario lo hice yo como delegado de CGT, y al día siguiente las puertas estaban desbloqueadas o abiertas. Durante siete días hemos tenido una de las principales salidas de emergencia de la cochera de Horta, en resumidas cuentas, fuera de servicio. Y esa, con la circunstancia de que, como ya comentábamos en anteriores programas, esas puertas no, al cerrar esa puerta, no daban ningún tipo de camino alternativo, y el riesgo añadido que podían tener las personas con movilidad reducida, porque para acceder a cualquiera de las plantas hay que utilizar unas escaleras. En fin, ya vemos cómo se las gastan en el CON de Horta, ya vemos cuál es la actitud de los delegados de estos sindicatos, Comisiones, UGT y el SID, en esta cochera, y que también, como plantilla, tenemos que aprender una cosa que a mí me parece fundamental. Utilicemos esas herramientas que tenemos a nuestro alcance para modificar las situaciones, y no nos limitemos simplemente a quejarnos. Hagamos, actuemos. El formulario de riesgo percibido es una cosa que está en la intranet, es una herramienta que tenemos ahí, que está a disposición de cualquiera de las personas que trabajamos dentro de TMB, y que simplemente son 5 minutos para rellenar. Y bueno, dicho esto, ya veremos en su momento, como tú hablabas antes de responsabilidades, ya veremos ese cierre temporal de 7 días de una salida de emergencia, o simplemente dejarlo sin estar activo, qué consecuencias puede traer. Alguien podrá decir, esta gente son unos exagerados, pero bueno, en teoría tampoco se tienen que caer los puentes, y en Italia se cayó uno justo durante esas fechas, ¿no? En fin, vamos a poner a nuestra amiga Aretha Franklin una canción que me gusta especialmente, que le gusta a mucha gente, que es una canción que además es súper motivadora, es Freedom, y la sacamos de una película que me encanta, que es de los tiempos juveniles, que es de los Blue Brothers, y es Freedom Thing. Consequences of your actions. Oh, shut up, woman. You better think about what's trying to do to me, yeah. Think, that your mind gonna let yourself be free. Let's go back, let's go way on the back wing. I didn't even know you, you came to me in too much more than time. Just I ain't no psychiatrist, I ain't no doctor with grief. It don't take too much high cue to see what you're doing to me. You better think about what's trying to do to me. Bueno, pues canciones que hablan de libertad. Bueno, Freedom. Qué buena es esta Aretha Franklin. Qué buena que era y qué buena lo será. En fin, ahí estamos. Espera, que se nos está colando algo más. Ya estamos con los Blue Brothers. Pues nada, ahora otra noticia seria. Esta, ahora venía una seria, ¿no? Yo primero te pregunto, ¿hay forma de cambiar el orden establecido, verdad, Merca? Sí, claro. Por supuesto. ¿Y quién tiene esa capacidad de cambiar el orden establecido? Cualquier persona. Cualquier persona. Entonces, ya está bien de quejarse, de como con el tema, por ejemplo, de la puerta. Yo solo oía quejas de la gente, pero nadie actuaba. Es el momento de actuar y de intentar cambiar ese orden establecido. ¿No? Exactamente, exactamente. Y a nosotros ya nos queda poco, o sea que... Sí, sí, es hora de cambiar el orden establecido y cambiar a los que quieren cambiar el orden establecido y que la gente se implique. Bueno, va, que tenemos mucho trabajo por delante, tenemos muchas noticias. La noticia seria que queríamos dar otra vez es recordaros, esto ya es a los afiliados y afiliadas de CGT, que el día 19 vamos a hacer una asamblea, tanto de mañana como de tarde, en los nuevos locales de Pare la Inez número 18, que aprovecharemos para hacer un pica-pica, y es eso, propuesta de quién va a ser, del compañero aquí presente a mi lado, ¿eh? Haremos un pica-pica. ¿Y el motivo de la asamblea cuál es? Pues lo que hacemos cada 4 años, vamos a elegir la lista y el orden en el que van a ir los compañeros y compañeras en las próximas elecciones sindicales, que se prevé que van a ser entre noviembre y diciembre del año que viene. Estamos muy contentos porque desde que hemos empezado a darle bombo al tema y que ya dijimos que toda aquella que se quiera presentar, pues que nos lo diga antes del día 19, pues ya tenemos 35 compañeros que se han presentado. Esto es alucinante, señores. Estamos compañeros hablando... y compañeras. Y compañeras, uh-huh. Sí, que hay bastantes compañeras. Esto es alucinante, ¿eh? Esto es muy, muy, muy bien. Y todavía falta un montón de días para el día 19. Vale, es muy buena noticia para los trabajadores y las trabajadoras, pero empieza a ser una mala noticia para la dirección de TMB y para los sindicatos del poder. Los sindicatos del poder, pues ya lo sabemos que se están preparando. Esta mañana lo he visto yo. ¿Y cómo se preparan? Pues con regalitos. Y luego harán otras cosas que lo comentaremos. Nos va a ir al pelo una carta que está corriendo por ahí de cómo hacen las cosas los sindicalistas de Comisiones Obreras. La leeremos. Sí, la leeremos. Uh-huh. Pues nada, acabar esto de la asamblea de afiliados y afiliadas. Cita importante, apuntároslo, va a ser por la mañana y por la tarde, a las 10 de la mañana y a las 5 y media de la tarde. Tanto por la mañana como por la tarde, como hemos dicho, aprovecharemos, haremos ahí un pisco labis. Dependerá el pisco labis de lo que Ramiro decida, que es el encargado de estos eventos. Primero los deberes y luego el placer. Exacto, pero el placer no sabemos lo que va a traer. Puede ser un vino de Rioja y un queso manchego, o puede ser un vato rico y unos quesitos, lo que sea. Opto por pero, lo primero. Viniendo de Ramiro, lo que sea, bienvenido será. Vale, pues eso, lo dicho, 19 de septiembre, asamblea de afiliados y afiliadas. Si realmente queremos dejar de quejarnos de la situación que vivimos dentro de TMB, una de las herramientas que tenemos, aparte de la que yo considero fundamental como toma de acuerdos, como lugar de debate y como forma de organización, que es la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras, pues inevitablemente son las elecciones sindicales. Recordar, las últimas elecciones sindicales, los malos, el tridente, es decir, Comisiones, UGT, el SIT, junto con el ACAT y algún sindicato que luego acabó como acabó, pues... tomaron la decisión por cuenta propia y sin realmente aceptar la opinión de la plantilla, de firmar un convenio que nos ha estado condicionando y nos condicionará negativamente hasta 2019. Hay que acabar con esto. Tenemos que ser los trabajadores y las trabajadoras o las personas partícipes de aquello que vivimos, de aquello que queremos cambiar, y tenemos que empezar a cambiarlo donde podamos. Bueno, y lo dicho, vamos a pasar a leer un comunicado, una comunicación interna, sí, de un sindicato llamado Comisiones Obreras, que para que veáis que lo que ocurre en autobuses, pues ocurre en muchísimas empresas, y es el modus operandi de estos sindicatos que, como decíamos antes, lo único que les queda de rojo es la funda del preservativo que están repartiendo por las cocheras. Comunicado interno del sector aéreo de la empresa Acciona de Comisiones Obreras. Dice así. Ojo al dato, ¿eh? Yo casi os diría coger un lápiz y apuntaros las cosas que os llamen la atención. Es un poquito largo, pero vale la pena. Espero no equivocarme mucho en su lectura. Comunicado interno. Como sabéis, Acciona ha variado su relación con Comisiones Obreras. Al parecer, las posibles causas pueden ser la presión del comité de empresa o de alguna sección sindical del mismo y o causada por la bicefalia existente en la UTE Acciona Facility, que no nos permite ejercer nuestras influencias en las decisiones empresariales como de costumbre, que eran beneficiosas para nuestros intereses. Sabemos que al principio de la subrogación logramos colocar a varios afines en puestos de mandos intermedios y ascender a otros. Esto benefició nuestra imagen para lograr más afiliados y fue el paso previo a la convocatoria de elecciones parciales en la fecha que mejor convenía a nuestros intereses. Esta coyuntura debe ser utilizada como imagen y hacer crecer y hacer creer que continuamos teniendo el beneplácito de la empresa, que tenemos poder para decidir quién entra, quién sale y quién se queda. Deberéis utilizar vuestros puestos de supervisoras para atraer afiliados, tanto eventuales como fijos. El método que se utilice es lo de menos, lo importante es el fin. El mayor temor de un trabajador es perder su empleo. Promesas de ayudas preferentes en las reclamaciones, promesas de contratos indefinidos, promesas de ascensos a puestos de supervisores, amenazas indirectas, tratos preferentes a nuestros afiliados y diferente al resto, utilización del grupo de WhatsApp como adoctrinamiento, dar información interesada, incluyendo de modo implícito las coacciones, dejando claro que todo aquel que divulgue la información proporcionada será llevado ante los tribunales y caerá sobre ellos todo el peso jurídico del sindicato. Para conseguir estos objetivos, contarán con el apoyo del mayor sindicato del aeropuerto. Vuestra meta es llegar a ser la mayor sección sindical del servicio de PMR en las próximas elecciones. Recibir un cordial saludo. Y firma Comisiones Obreras con el lema "Vamos a recuperar lo perdido". Pues bueno, tremendo, ¿no? Es una carta con membrete, con sello de Comisiones Obreras, de la empresa, que no me equivoque, Acciona, ¿no? Sí. Y en teoría es un correo interno. No es un correo de la Ormetá ni de la mafia, es un correo de, en teoría, una organización de trabajadores que, bueno, ya nos lo dice de manera muy clarita en una de las frases de la carta. No importan los medios para conseguir nuestro fin. Es interesante porque de aquí lo que se deduce es lo que pasa en autobuses también, que los trabajadores votan a aquellos sindicatos que cuentan con el beneplácito de la empresa. Es la manera de engañar a los trabajadores. Yo me creo que tú vas a colocar a mi hermana, que a mí me vas a hacer mando, porque creo que tú, como sindicato chupaculos, cuentas con el beneplácito de la empresa. Y por eso te voto y te apoyo. Con lo que el sindicato deja de ser aquello por lo que se fundó, que deja de ser un sindicato de lucha y de reivindicativo, se convierte en una correa de transmisión de la dirección, porque si le da algo de beneplácito para lo que decían, de ascensos y colocar a gente, siempre será a cambio de algo. Ese a cambio de algo, en la mayoría de empresas, en la nuestra también, pues lo vemos a diario. una cosa que en autobuses se ve a diario es la contratación precaria. Recordar el dato, el 12% de la plantilla de autobuses tiene contratos precarios. Jamás se había visto. Y después, los trabajadores somos tan capullos, o son tan capullos, de que te han colocado a tu hijo con un contrato de mierda de fines de semana y aún les das las gracias y aún le chupas el culo. Cuando lo suyo sería luchar todos juntos, todos los trabajadores, para que todo el mundo tuviera los mismos derechos, los mismos contratos indefinidos y las mismas jornadas. Pero claro, eso es otro sindicalismo. Nosotros no vamos a caer en esa bajeza, ya lo decimos de aquí. Nosotros no somos un sindicato de servicios, no somos un sindicato de la negociación a cambio de. Nosotros somos un sindicato de lucha y lo hemos demostrado, y hemos demostrado que sabemos luchar junto a la plantilla y sabemos utilizar todos los resortes que podamos tener, desde la movilización a lo jurídico. Y si algo ha avanzado la empresa en estos últimos años, desde luego no ha sido gracias al tripartito este que tenemos, ha sido gracias a CGT. Bueno, eso sobre todo la gente que está con contratos precarios de fines de semana, las nuevas incorporaciones, sabéis cómo se van turnando o rotando y os van a ir a os han ido a buscar a los exámenes médicos, a las pruebas de selección y os han dicho que bueno, que ellos os facilitarían el quedaros dentro de TMB, pero pensar qué es lo que os están facilitando. Yo recuerdo que hace 13 años entré dentro de la empresa, pasé mi periodo de prueba de 2 meses y firmé un contrato indefinido y no estaba en ningún sindicato de estos, ¿eh? Entonces, lo que os están facilitando, ¿qué es? ¿Seguir el seguimiento de que os den trabajos de fines de semana? Cuando desde aquí hemos denunciado en varias ocasiones que los compañeros o las compañeras que trabajan en fin de semana, en muchos casos se ven obligados, para tener unos ingresos económicos mínimamente razonables, a trabajar durante la semana, con el consiguiente peligro que supone el no descansar ningún día. Pues pensar que esta gente lo único que se está facilitando es el acceso a una forma precaria de contratación, que os está facilitando en algunos casos, porque en otros simplemente lo que hace la dirección de la empresa o los afiliados a estos sindicatos que tienen conexiones con el poder, es daros unos datos que tarde o temprano ya os llegarán, y unas resoluciones por parte de la empresa que tarde o temprano os llegarán. Ellos lo que hacen es anticiparse y vivir de vuestra necesidad, lógica necesidad, de entrar a trabajar. Y de esa necesidad ellos sacan tajada. Tenemos casos flagrantes, sobre todo si nos referimos a UGT. Ahí tenemos al violento Arias, al chulo de discoteca este, el que se atrevió a darte un bofetón, Ramiro. Pues en plena negociación de convenio, ese convenio que os impidieron que votarais y que una de las personas que más empujó, según sus propios, iba a decir compañeros de UGT, que pasan la información, fue precisamente Arias el que dijo no, aquí que nadie vote. Pues este, en medio de la negociación, pacta con la empresa que le metan a una familiar, creo que era su hermana, directamente en metro. Uh-huh. Junto a la hija de otro ex dirigente de UGT, Olalde, y al hijo del difunto Correcher. Del SID. Esto, acordaros que los primeros que lo denunciaron fue todo el comité de empresa de Metro, incluido UGT de Metro. Les pareció ya demasiado, les pareció que eso era ya rozar la... Bueno, no voy a decir. Y finalmente hubo una resolución de inspección en la que decía que sí, que había habido, por decirlo de una manera fina, corrupción. Y luego en una sentencia del Tribunal Laboral pues se reafirmó la decisión de la Inspección de Trabajo. O sea que sí, que lo podemos asegurar que la contratación de estos familiares fue fraudulenta, no se hizo como tenía que ser y bueno, ya no están en Metro. Pues esta gente se aprovecha de la firma de los convenios en los cuales la empresa, con su consentimiento, pues se puede ahorrar miles de euros o de contrataciones, y ellos, pues a cambio, pues sacan tajada. La primera, no currar. Ajá, durante todo el año. Eso Esa es la primera. Segunda, servicios. Si son conductores, bien largos. Si son mecánicos, todos a la noche, para cobrar más pasta. Si no la van a trabajar, ¿para qué? Y luego, claro, meter a sus familiares directos. Y si ya han metido a sus familiares, pues a sus amigos. Y acabarán metiendo hasta a sus vecinos de la escalera, si bueno, hace falta. Bueno, o ir a los exámenes como este último que hubo de almacenero y pasearse como el parejo del Cid por todo el examen y ver quién estaba allí. Y asombrosamente, compañeros que han estado dentro de esta convocatoria de examen para almacenero, quejarse directamente también a la empresa vía telefónica de que había preguntas que no salían en el temario, ¿no? Pero había gente que las hacía como si ya las hubiera sabido la respuesta, ¿no? Entonces, ahí tenemos el a cambio de qué vende los sindicatos sus favores a la empresa y vende nuestras condiciones laborales y nuestros derechos sociales dentro de TMB. Sí. Bueno, pues es lo que tenemos. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es no conformarnos con eso. Yo lo tengo clarísimo. De una manera o de otra, ya sea como eslabón o primer eslabón a través de las elecciones sindicales, como segundo eslabón o como primero, como queráis que tomarlo, tenemos que ser partícipes directos de aquello que nos acontece, de aquello que nos rodea. Volvemos a la frase clave de todo esto, ¿no? Si nadie trabaja por nosotros, que nadie decida por nosotros, ni en nuestro entorno laboral, ni en nuestro entorno vital ni social, ¿no? Bueno, pues entramos ya en un periodo, ya vamos para el final del programa, nos quedan 10 minutos. Déjame, ¿no?, que ponga la canción que tenía programada. Y luego, para este y luego momento. Seguimos con lo que teníamos por programado. Eso, luego seguimos. Ahora vamos a poner un poquito de ska a la gente de Potato, que de pronto, mirando música, pues han aparecido por ahí. Pues Jamaica Ska, Potato, allá va. Bajara, la música. Ya va. Por eso nos vamos a alargar. Bueno, pues Potato, que hacía tiempo que no sonaba aquí en esta emisora, o por lo menos en este programa. Parece una magnífica canción y bueno, simplemente nos tiene que servir de introducción. Ey, que sigue Potato. Sí, es que son así de ellos, de energéticos. Potato y Tijuana en Blue, qué recuerdos aquellos. ¡Ah, magnífico! Ya os traeré otra canción para la semana que viene. Pues si te digo yo a quién estuve escuchando antes de ayer. Dímelo a mí y a toda la audiencia, ¿no? Por favor. La banda trapera del Río. ¡Madre mía! ¡Ostras, sí! Sí. ¿Con melena o sin melena? Sin melena ya, sí. ¿Cómo han cambiado? ¿Cómo han cambiado? Pero sí. Bueno, tenían la misma marcha de siempre. Vale, pues mira, me comprometo, me lo voy a apuntar para que no se me olvide, a traer una canción para el próximo programa. Los puncarras de los años 70, 80, los primeros puncarras. De, creo que eran de la zona franca o de por ahí, ¿no? Bueno, la verdad es que no lo recuerdo, pero... Bueno, pues de puñetera casualidad estaba yo en Igualada y mira, son las fiestas y ahí estaban actuando. Bueno, pues nada, pasamos ya a un tema serio, pasamos a un tema que afecta al colectivo, no solo al colectivo del bus turístico de la cochera de Horta, sino al resto de la gente. Porque después de más de 15 años se nos está negando sin ningún tipo de explicación las invitaciones que se podían solicitar por conductor, conductora o trabajador de TMB para poder ir en el bus turístico. Lo que sí que está claro es que esas invitaciones están en la cochera de Horta, que desde la dirección del CON de la cochera de Horta, en otra de las jaimitadas que están haciendo... Parece ser que parecen pataletas de niño chico cuando te quitan de un puesto más alto y te derivan hacia la cochera de Horta, te invitan a prejubilarte, no quieres prejubilarte porque vives como un marqués, pues lo único que se te ocurre es hacer este tipo de jaimitadas. Yo creo que ya es hora de que alguien tome cartas en el asunto. Pero en fin... deciros, pues resulta ser que los trabajadores, sobre todo la gente del colectivo del bus turístico, se están viendo afectados y afectadas por todo este caos que está se está produciendo desde un tiempo a esta parte en la cochera de Horta, y uno de los problemas que está habiendo es el que se les está, sin ningún tipo de explicación, negando algo que tenían desde hace más de 15 años, que era una serie de invitaciones para poder acceder al bus turístico. Pues bueno, sí que sabemos que hay un montón de compañeros y compañeras que han utilizado otro sistema de comunicación interno de la empresa, que son las no conformitats, y que han hecho un montón de no conformitats para poder saber los motivos, o simplemente el que desde la empresa pues se les facilite la entrada o algún tipo de explicación. Lo que sí que está claro es que desde la empresa, quien responde a esta no conformidad, me imagino que por orden directa de la dirección del CAM, está diciendo de que simplemente no ha lugar, no da ningún tipo de explicación ni nada, sino simplemente no ha lugar, y que bueno, así estamos, en otro de los pequeños desastres que está habiendo dentro de la cochera de Horta. Está claro que es un tema que no sale en un convenio colectivo, no está firmado en ningún convenio colectivo, pero lo que sí que está claro es que si están las entradas, si hay algún tipo de problema o ha habido gente que se ha aprovechado de eso, el resto de la gente no tiene la responsabilidad. Si ha habido algún tipo de circunstancia que no se explica, el resto de la gente no tiene ningún tipo de culpabilidad sobre el tema, y que lo que está claro es que ante una no conformidad lo que no puede ser la respuesta es simplemente no al lugar, ¿no? Y no es solo la respuesta a un compañero, sino a un montón de compañeros y de compañeras que han hecho esta no conformidad. Ahora estoy buscando aquí un texto enviado para leeroslo, y que dice lo siguiente: buenas tardes, después de haber entregado el parte cumplimentado como me exigen para recibir las cuatro invitaciones para el bus turístico, llevo esperando respuesta más de 2 meses y no se dignan a ello, y viendo que no es solo mi caso, recurro a esta vía para ver si obtengo respuesta. Después de recibirla durante 15 años seguidos, considero que por lo menos merecemos una respuesta por parte del jefe de cochera, al igual que la tengo que dar yo cuando me requieren para lo que sea. Un saludo y muchas gracias. Pues ante esta no conformidad, la respuesta de la dirección de la empresa es no al lugar, sin ningún tipo de explicación, ¿no? Simplemente no al lugar. No al lugar. Ya está. Después de 15 años de una cosa que se estaba dando, de las invitaciones, alguien decide de la noche a la mañana, lo mismo que te cierra una salida de emergencia, te cierra el grifo de las invitaciones al bus turístico. Y bueno, evidentemente creo que se está aprovechando del descabezamiento que hay a nivel organizativo dentro de TMB y que nadie está dando respuesta a nada. Como sección sindical esperaremos a que llegue la responsable, en este caso de la empresa, para hablar con ella. Cada vez nos lo están poniendo más fácil para tomar el poder ya, ¿eh? Me gusta. Me gusta. Lo están poniendo facilito. Me gusta eso que acabas de decir y simplemente nos confirman que estos inútiles no tienen que estar ahí. Claro, porque el objetivo no es ganar elecciones. El objetivo de los trabajadores es que las empresas sean de los trabajadores, ¿eh? Y que nosotros dirijamos las empresas y nosotros seamos los que trabajemos las empresas y las decisiones las tomemos nosotros. Hemos visto y está comprobado que las empresas pueden funcionar perfectamente sin jefes. Sin trabajadores no pueden funcionar. Vale, pues dicho esto, recordar que aparte del tema de las invitaciones hay un caos enorme con el tema de las líneas, que viene también de la desregulación que ha habido en anteriores convenios con respecto a las escogidas dentro del bus turístico. Sabéis que desde CGT siempre hemos dicho que todo el mundo tiene que estar en las mismas condiciones y aquí se nos acaba inevitablemente el programa de hoy. Os invito a escuchar la grabación del programa a partir del miércoles en la página web de CGT Bus y nos encontramos la semana que viene desde las ondas libres de Radio Contrabanda. Merkel. Yo no vendré, bueno. Pero te escucharé desde un sitio que se llama Las Negras. Bueno, te la ha ganado eso y más cosas. Igual que la gente se gana a lo largo de sus tiempos el tener su rato de descanso. Bueno, cumpains y cumpañas, oyentes, esto es Radio Rosco. Nos encontramos en riguroso directo la semana que viene desde aquí, desde las ondas libres de Radio Contrabanda, desde 91,4 de la FM. ¡Salud! Mi jefe no me deja ni fumar. Mi jefe... en el letrero que diga cabrón, CAVRÓN, cabrón.